noches que no brillan. Aunque el cielo se empeñe, la luna me mira y no sé si reír o temerle. Camino entre charcos de sombra, mi reflejo se disuelve en el agua. No sé si avanzo o retrocedo, pero el miedo también es un mapa. Las mentiras bailan vestidas de seda, el silencio me dice la verdad. Y en cada esquina del alma hay un eco que no se va. Dicen que la noche engaña, pero también enseña a mirar. Luna, espejo de mis delirios. Conmigo. Los lobos me entienden sin palabras, las calles se vuelven confesionario. Si el sol es juez, tú eres mi abogada, defiendes mi caos necesario. Las horas se rompen en mis manos como vidrio que intenta cantar. Entre ruinas florece el deseo y el dolor aprende a mirar. Mentira, déjame soñar despierto, que a veces la duda es el camino más cierto. Luna, espejo de mis delirios, me alumbras, me escondes, me inspiras el vértigo. Luna, tú sabes lo que no digo. Callo contigo. Amanece, me voy, pero tú te quedas en mí.